¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz, el gustazo como cada semana de conversar con ustedes de este diálogo semanal que tenemos a través de las radios comunitarias populares de la República Argentina y que hacemos desde aquí, desde Capilla del Monte, desde Cooperativa Viaraba, en los estudios de una radio Muchas Voces, y que intentamos cada semana tener diferentes diálogos a través de alguna puerta de entrada al horizonte cultural del buen vivir. Como decimos cada semana, estamos buscando esa alternativa que nos hace falta a todos y todas quienes nos sentimos inconformes con la huella que hemos derivado hasta este momento, particularmente en nuestros territorios, particularmente en América, pensar América desde América, sin los errores históricos que nos han hecho que no cuajara nunca los modelos coloniales en nuestros territorios y que hoy estemos viviendo esta crisis sanitaria, ambiental, de vínculos sociales por la ruptura de la comunidad, de las relaciones armoniosas entre seres humanos y con la naturaleza. Estamos buscando esa opción a lo que nos han ofrecido, a lo que hemos heredado, y que intente buscar también lo mejor de aquellas huellas históricas, ancestrales y culturales. Esto es Crece la Voz, les invitamos una hora de compartir algunas conversaciones. Hoy el tema es vital para las derivas que tiene el mundo actual, que nos ha puesto en la mayor tensión de los últimos siglos, a partir de la crisis sanitaria, a partir de la pandemia, pero sobre todo, hay que decirlo, a partir de la crisis alimentaria que ya vivíamos en la Argentina, la pobreza estructural en el mundo, las dificultades para abastecer nuestras comunidades, la enorme desigualdad que existe en el abastecimiento y sobre todo los modelos que han impuesto una economía al servicio del lucro por encima de las necesidades comunitarias. Esos son los desafíos que nos venimos poniendo. Hoy el programa transitará alrededor de la ruralidad para el buen vivir. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la voz. Y arrancamos con la música. Ya te vamos a contar un poquito más por qué elegimos este tema y cuál es la vital importancia que tiene en el contexto actual hablar de otra ruralidad, de una ruralidad que piense en un equilibrio, en una armonía. Tenemos varias entrevistas muy interesantes, te recomendamos quedarte, pero arrancamos con la música, con los músicos, los compositores que nos acompañan cada semana. Hoy es un músico local. Te contamos que este programa busca primero llegar a todo el país y buscar insumos también de todo el país. Pero acabamos de vivir, y tal vez no es lo central del programa, las coyunturas, pero en este momento, mientras hacemos el programa, estamos saliendo de una de las peores catástrofes que vivimos aquí, en nuestra región de Punilla y el noroeste cordobés, que fue un incendio que se llevó más de 30.000 hectáreas. Y por eso también hemos elegido a un músico de la zona, de la región más afectada por estos incendios y que le viene cantando hace más de 30 años a este monte nativo tan querido, tan preciado para nosotros y tan triste durante estos últimos días. Raúl Cardona es el músico de hoy y nos presenta primero su vínculo con el Buen Vivir. Que fuimos hermanos, por eso yo canto hoy, mi mal espanto y voy. ¿Qué tal, amigos de Crece la Voz? Mi nombre es Raúl Cardona, soy de Capilla del Monte, me he criado más al norte, tirando al Carrizal, Las Lajas, ahí nos hemos criado. Hace muchos años que vengo cantando, componiendo algunas canciones. Y bueno, siempre con la idea de esta, ¿no? Del buen vivir, la conservación del monte nativo, de la zona. Y siempre me ha preocupado los desmontes desmesurados que hay en la zona. También me han preocupado los incendios forestales, que por causas que siempre responden a lo que yo creo a un interés inmobiliario. Tengo la idea también de recurrir a la medicina autóctona a través de las plantas medicinales, que hay muchas aquí en la zona. Vos sabés que los españoles que llegaron a esta zona decían que estábamos parados sobre una farmacia. Algún historiador alguna vez escribió eso, ¿no? Porque, bueno, los españoles sabían que aquí, en esta zona, casi todos los yuyos del monte son medicinales. También esa es una de las formas que creo del buen vivir, volver a, digamos, a investigar, ¿no? Y a estudiar sobre estas plantas curativas de la región. La conservación de los lugares, de la flora y la fauna autóctona, bueno, y eso está ligado también, digamos, a otras producciones también. Tengo siempre como idea de las huertas comunitarias, de las huertas sin agrotóxicos. Por una parte, cuidar la ecología, también en los montes nativos, los ríos, todos los alimentos, o por lo menos la mayoría de los alimentos que lleguen a nuestra mesa, sean sin veneno, digamos, y producidos por gente de la zona y que no pase, digamos, por el gran mercado, que significa hacer de la alimentación un mero comercio. Y otra forma también sobre las cooperativas, la autogestión en todo lo que es, digamos, la producción alimenticia, la producción artística, la producción cultural, y bueno, todo hace a todo. Esto es muy, muy integral, ¿no? El buen vivir tiene muchas cosas. Pero bueno, es lo que yo más o menos, bueno, lo que yo pienso, una poquita forma, por decirte algo, del buen vivir. Esta canción se llama El Chañar. El chañar es un arbusto de la zona. Nuestros abuelos utilizan la cáscara del tronco del chañar, claro, para hacer el té, y que es bueno para los bronquios. Y bueno, también es archi conocida la fruta del chañar, que hace una ropa maravillosamente expectorante, ¿no? Este, es una frutita de color marrón, y bueno, ellos han elaborado desde siempre la ropa, y yo recuerdo que mi abuela particularmente, en la época de la cosecha, es una fruta muy amarga, sino áspera, pero al hacerse arrope es exquisita. Bueno, espero que les guste este. Es un valsecito que se llama El Chañar. Ay, chañar de mi tierra, perdona si un día tu cuerpo dañé. Es que yo necesitaba tu cáscara amiga, tu alma y tu fe. Es que yo necesitaba tu cáscara amiga, tu alma y tu fe. Hoy que mis hijos te quieren, yo quiero cuidarte como a un hijo más. Sos remedio de los montes, sos imprescindible para respirar. Sos remedio de los montes, sos imprescindible para respirar. Ay, chañarcito ladero, mostrame el camino para continuar. Si es que se incendian los montes, déjame alguna señal. Porque seremos dos almas volviendo a la tierra para mejorar. Sos el refugio de trinos y un tiempo sonoro donde me crié. Por eso me duele tanto que el hombre inconsciente te hiera la piel. Por eso me duele tanto que el hombre inconsciente te hiera la piel. Hoy he tomado tu fruto en arrope sagrado, pero no olvidé dejar en pie tu figura para que así puedas volver a nacer. Dejar en pie tu figura para que así puedas volver a nacer. Ay, chañarcito ladero, mostrame el camino para continuar. Si es que se incendian los montes, déjame alguna señal. Porque seremos dos almas volviendo a la tierra para mejorar. Porque seremos dos almas volviendo a la tierra para mejorar. Escuchamos a Raúl Cardona en el inicio musical de nuestro Crece la Voz de esta semana. Un testimonio conmovedor que oíamos y vamos a estar escuchando durante el programa. Cardona nos va a acompañar con estas canciones, el chañar en este caso, alguien que viene cantándole a nuestro monte nativo de manera conmovedora y además con una poesía que solo alguien que creció, que se crió y que tiene la sangre este monte nativo puede describirnos en estos tiempos y en estos días fatales para quienes amamos este territorio del noroeste cordobés. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Te decíamos, el Crece la Voz de esta semana es para nosotros muy importante, fundamental, más sumado a lo que ha acontecido estos últimos días, pero fuera de esto, como desafío histórico, como desafío civilizatorio, una nueva ruralidad que tenga como horizonte el buen vivir y no la maximización del lucro, de la rentabilidad. Estamos buscando satisfacer necesidades comunitarias. Estamos buscando un modo de pensar la economía y el vínculo con la tierra que sea más americano, es decir, recíproco, que esté basado en la lógica del AINI, de la reciprocidad. Y estos días, ustedes saben, hace algunos días se ha lanzado el Plan de Desarrollo Humano Integral. Son propuestas para la Argentina pospandemia y que integralmente movimientos sociales, sindicatos, espacios políticos han coincidido en la necesidad de una nueva ruralidad. Para conversar un poquito sobre eso, cómo deberá ser, estamos en comunicación con una comunicadora popular de un espacio fundamental también en la comunicación rural, la radio comunitaria de Goya, que es La Chicharra en Corrientes, que nació al calor de las experiencias rurales en su región. Está Marina Pino con nosotros. Marina, buen día. Hola, Hola, buen día Federico, buen día a todas y a todos tus oyentes de esta radio tan hermosa, y estaba escuchando ese tema musical que también nos hace en estos momentos en donde nuestros bosques, nuestros montes y en este caso acá donde nosotros estamos, nuestras islas están viéndose afectadas con estos incendios malintencionados seguramente. Sí, seguro que es así y lo vamos a hablar en su momento, lo venimos hablando, pero hay, bueno, escasez, siempre lo decimos cada semana, de muchas cosas, tenemos carencia de alimentos, de vivienda, de tierra, en este caso, pero sobre todo decimos de alternativas, de una mirada distinta para ver cómo salimos de este engranaje que pone la maximización del lucro, que termina siendo, por ejemplo, que alguien con un fondo de inversión en Puerto Madero termine incendiando tierras para poder hacer sus emprendimientos. Bueno, ¿cómo podemos pensar esta ruralidad con el objetivo, con el horizonte del buen vivir? ¿Qué significa? ¿Qué puntos pondrías como primeros pasos para dar? Bueno, te puedo hablar desde la experiencia nuestra, es un caminar igual que el de ustedes, experimentando y dando tropiezos, pero siempre apoyándonos los unos y las otras. Nuestra experiencia nace en el 2005-2006 con precisamente mujeres rurales, mujeres campesinas, por sobre todo, acompañadas por algunos comunicadores que deseaban que se escuchen otras voces que las hegemónicas. Y estas mujeres que a su vez trabajaban la tierra y trabajan la tierra, decidieron alzar su voz y poder contar cuál es ese otro campo invisibilizado por los medios, ¿no? Ese campo que alimenta de forma agroecológica, que nace de las familias y de sus trabajos. Y bueno, en eso se han juntado y nace la red de comunicadoras y comunicadores populares de Aipotañanderendú, que en nuestro guaraní significa queremos que nos escuchen. En ese andar del 2005 viene el 2008 con las retenciones a la soja, ese intento de poder dar un pequeño impuesto a quienes tienen el modelo de agronegocio y agroexportador de la soja. Y bueno, bajo el lema de todos somos el campo, los medios trataban de juntarnos a todas y a todos en ese lema tan mentiroso, ¿no? Y bueno, en eso las comunicadoras y comunicadores empezaron a alzar cada vez más la voz y a decir, ese no es el campo, no somos todos ese campo de modelo de agronegocios, ¿no? Entonces, primero me parece tomar la palabra, hacer visible que existe y que cada vez es más importante en la mesa de todos y todas las personas que consumen alimentos, y la necesidad de poder concientizar de que hay que saber de dónde provienen esos alimentos, no solamente por la salud, sino también por la economía. Los alimentos producidos por estas familias, por estas mujeres y hombres en el campo, son mucho más económicos, mucho más sanos, mucho más saludables, y además promueven un desarrollo económico y productivo que a nivel local se va retroalimentando y que hace que las economías regionales y las economías de cada lugar empiecen a crecer, ¿no? En ferias, en cooperativas, mismo en pequeños comercios y pymes. Así que yo creo que esa es la alternativa. Primero, ser sujetas y sujetos de derecho, alzar nuestra voz, comunicar, hacernos visibles, y luego luego y en paralelo poder demostrar que es un proyecto totalmente viable y muchísimo más económico y rentable que cualquier otro modelo de agronegocio. Uh-huh. Porque no mata, aquí al lado, nosotros en la localidad de La Valle, al ladito de Goya, 10 kilómetros nada más, se han muerto 2 niños de 5 años en lo que va de estos 3 últimos años. Nicolás Arévalo y el Kiri Rivero tenían 5 años, es una zona hortícola intensiva, en donde producen las hortalizas bajo cubierta y con endosulfán y con otros agrotóxicos, han intoxicado a estos niños que han muerto, y uno de los productores que ha sido llevado a juicio por esta justicia cómplice ha quedado absuelto, por más que la autopsia dio que tenía endosulfán en su cuerpito. Eso quiere decir que también hay una justicia que está en connivencia de que exista el agronegocio por encima de un modelo diferente en lo que respecta al agro productivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que hay que caminar hacia eso, hay que caminar a concientizar que somos sujetos de derecho y que no puede seguir una justicia cómplice a el mercado y los intereses agroexportadores, ¿no? Sí. Hace unos programas hablábamos de historia para el buen vivir y tuvimos la posibilidad de conversar con referentes también de pueblos originarios, revisar nuestra historia, y hablábamos de aquella campaña del desierto que, bueno, ya está el eufemismo en su nombre, ¿no? Un desierto lleno de gente, pero que era invisible para ese modelo. Hoy estamos revisando y hay un proyecto, este Plan también de Desarrollo Humano Integral, que propone repoblar también el país, y una de las cuestiones que puede poner sobre la mesa la ruralidad es que ofrece otro modelo de convivencia también, que es el comunitario. ¿Cómo imaginarías, si tuviéramos que repoblar, porque hoy además está en crisis, los asentamientos, las aglomeraciones de gente, como hemos producido en las ciudades, que fue el modelo durante varios siglos que nos inspiró como horizonte y que hoy está en crisis por la pandemia también, y se abre la posibilidad de que la convivencia comunitaria sea también un bien a buscar? ¿Cómo imaginas esas comunidades que se puedan promover? Bueno, primero pienso que es una lucha muy grande que debemos darnos y que nos estamos dando en los territorios, por el hecho de que la territorialidad y los ambientes también están bajo este sistema capitalista en el que vivimos y por lo tanto son bienes comerciales, ¿no? Entonces, aquí, y seguramente en Córdoba, estoy completamente segura, es igual, lo que es la cuestión inmobiliaria, ¿no? El negocio inmobiliario es muy grande. Aquí, sobre las costas del río Paraná, precisamente, en donde se están incendiando muchos campos de productores y productoras muy pequeñitas que están ahí, en una zona de reserva, que ellos la saben manejar mucho mejor que nadie, justamente hay puestos los ojos de lo que es el negocio inmobiliario por estar en una zona costera, en una zona en donde se vende como exclusividad para cierta clase social, en donde se está pensando en emprendimientos turísticos que promuevan la exclusividad, la intimidad para determinada clase social. Y eso está empuja con los que viven ahí ancestralmente, con los que saben hasta dónde cazar y hasta dónde no, hasta dónde pescar y hasta dónde no, cuáles son los pájaros que vuelan, cuáles son los árboles en donde ellos anidan. Y me parece que ahí hay un reto que tenemos todos y todas con respecto a educarnos en cuanto a nuestro territorio, en cuanto a cuáles son los bienes naturales que tenemos, cómo valorizarlos, cómo valorarlos y no entregarlos a estos emprendimientos que están muchas veces avalados por el Estado, aquí el Estado municipal y el Estado provincial de los diferentes lugares. Ustedes saben que están los esteros de Liberaca también, están en connivencia con estos intereses. Hay un plan, lo sé, pero también muchas veces los lobbies y los intereses económicos son tan poderosos que lo que nos queda a nosotros es juntarnos y hacer la fuerza entre todos y entre todas, comunicando, visibilizando, pudiendo hacer un planeamiento territorial que esté avalado por los intereses de quienes están ahí viviendo ancestralmente. Es una lucha dura, pero creería que va por ese lado. Nosotros, claro, estamos planteando también la posibilidad de poder educarnos como guardianes de los montes, uh-huh, y poder tener nuestros propios certificados de que las personas que están ahí están en guarda de los montes y de la naturaleza y que son los más idóneos para que sigan ahí y no otros intereses y otras personas que vienen a lucrar nada más. Sin duda. Ahí nos vamos a parar porque has dicho algo tan importante que es poder unir el corazón y la razón, ¿no? Poder sentir hasta lo más hondo, el dolor que podemos sentir cuando se nos quema el monte o cuando vemos una familia desplazada de su lugar, pero poner la mayor racionalidad para la planificación. Cuando no planificamos desde nuestras comunidades, nos planifican desde afuera, nos planifican desde los fondos de inversión, desde lugares que nunca tienen que ver con nuestros propios intereses o el bien común. Te agradecemos muchísimo, Marina, esta comunicación, estos minutos que nos diste y el trabajo que vienen haciendo allí desde La Chicharra y desde todo el trabajo allí en Corrientes. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, Federico. Un abrazo grande para ustedes. Dale, hasta pronto. Nos comunicamos. Hasta prontito. Ahí conversábamos, te decíamos, con Marina Pino. Ella es comunicadora popular de Radio La Chicharra, radio comunitaria de Goya, Corrientes, que nació, decíamos, al calor de las experiencias rurales de aquella región. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz. Bueno, esta es mi samba preferida, que se llama La Punilla Norte. Tiene varias grabaciones. La que yo más quiero, porque bueno, es una canción que se ha proyectado y ha salido de mis manos. Y bueno, y yo creo que gusta mucho, porque cada vez que la cantamos, la gente la tararea. La razón de mi cantar. Desde Estancia Más hasta Las Majas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Desde Estancia Más hasta Las Majas, pasando por las hornillas, mi corazón quiere saltar. Cuánto tiempo ausente de mi tierra, algarrobos y quebrachos, ya no los encuentro más. El fuego y el hacha asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. El fuego y el hacha asesinos, las promesas y el olvido, y mi gente que no está. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. A pasar por Charbonnier con un amigo a conversar. Entre sus viejos ladrillares, el jornal de la esperanza se hace duro y gustosal. Entre sus viejos ladrillares, el jornal de la esperanza se hace duro y gustosal. Hoy estoy en Capilla del Monte con mis hijos recordando la niñez en el lugar. Si la vida se hace de instantes, esos fueron los mejores que yo quiero recordar. Si la vida se hace de instantes, esos fueron los mejores que yo quiero recordar. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. de sembrar. Preciosa samba inolvidable de Raúl Cardona, que por estos días nos conmueve hasta los huesos, ¿no? Contándonos La Punilla Norte, se llama nuestro monte nativo, que ha sido agredido, pero no destruido, por supuesto. Ahí estamos para recuperarlo, somos la semilla que no pudieron matar también. Y seguimos en este programa que decíamos nos parece vital, ruralidad para el buen vivir. ¿Cómo podemos pensar y vivir y practicar, revisar nuestras prácticas para que la ruralidad, para que nuestra mirada sobre los territorios, sobre la producción popular, tenga como horizonte el buen vivir y no, como decíamos, la maximización del lucro, sino satisfacción de necesidades comunitarias, familiares? Bueno, sobre eso venimos conversando. Teníamos muchas ganas de charlar con Sandra Ledesma. Ella es socióloga, trabajadora del INTA Cruz del Eje, es responsable del Pro Huerta en nuestro departamento Punilla, también integra el Programa Nacional de Desarrollo Regional y Territorial y la Plataforma de Géneros, Infancias y Adolescencias del INTA. Sandra, muy buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, te escuchamos medio bajito, pero... ¿Ahí me escuchas bien? Ahí mejor. El teléfono no es muy bueno. Bueno, es parte de los debates que tenemos, las conectividades de la ruralidad. No, este es el aparato. Este es el aparato, sí, eso me llama la atención. Bueno, vamos a hacer lo posible. Ahí se escucha bien. Sandra, estamos conversando con diferentes personas, referentes, que nos abren puertitas para pensar la ruralidad con otros valores, estos valores que podríamos decir en realidad son los tradicionales. América tiene una tradición de ruralidad a partir de la reciprocidad, de un equilibrio, y que se ha, bueno, roto con los últimos modelos, podríamos llamarlo globalización, capitalismo o tecnología. A veces la tecnología ha estado al servicio de esos valores. Pero teníamos ganas de charlar con vos particularmente sobre una experiencia que también creemos que hay que ponerle nombre, que hay que visibilizar, que es esto que algunos llaman la neoruralidad o el... A mí me gusta llamarle el éxodo, ¿no? Que es algo que no tiene autoconciencia, pero que viene pasando, que es mucha gente de las ciudades, jóvenes, muchos de ellos, o de nosotros, podríamos decir, buscando un lugar donde criar nuestros hijos, hijas, de manera más equilibrada, pero donde también se busca una manera distinta de consumir, de alimentarse. ¿Cómo has visto esta historia, sobre todo en tu trabajo del INTA, en el Pro Huerta, en los cuatro valles serranos, particularmente en Córdoba, que se viene desplegando tal vez un movimiento? Bueno, primero, ¿ahí me escuchan bien? Se escucha bárbaro. Por ahí primero, como caracterizar, digamos, este movimiento, ¿no? Desde por ahí un enfoque como más teórico. Vos lo has descrito muy bien, digamos, es un modelo que si quiere disputa, digamos, algunos sentidos y algunos valores al modelo hegemónico que, digamos, está mundial, que es el liberalismo o el neoliberalismo. Este otro modelo está inscrito en una corriente del pensamiento que se llama poscolonial. Ese modelo poscolonial reflexiona cómo recuperar algunos valores, cómo recuperar, digamos, esos valores y esos principios de antes de la colonización, ¿no? Y ponerlos, digamos, a discutir en estos tiempos. Ese modelo no es privativo ni exclusivo de los pensadores. Es un modo también de vida de todas las personas que justamente queremos otra manera de vivir, ¿no? Y desde ahí el buen vivir, conceptos como bienes comunes, empiezan como a tener sentido, ¿no? En muchas personas, fundamentalmente en poblaciones de, digamos, de las ciudades que no están conformes con lo que ven en las ciudades o cómo viven. Nos pasó a todos los que vinimos a las sierras, vinimos buscando algo que tiene que ver muchos tranquilidad, muchos paisaje, muchos por ahí lugares como más sanos para criar los hijos. Desde ahí, digamos, estos neorurales, como les llaman algunos, empiezan a pensar en la posibilidad de producir sus propios alimentos, ¿no? Frescos, en huerta, en granja, en cuidar las tierras, en cómo generar, digamos, posibilidades para multiplicar el monte nativo, cómo recuperar lo que ahora se llama, dicen algunos, economía circular, cómo, por ejemplo, ponerle valor a los residuos que generamos para mejorar el suelo, para recuperar, digamos, algunas cosas que el capitalismo o el neoliberalismo nos dice que no sirven, porque uno tiene que consumir y consumir. Esta manera, digamos, esta posición de los neorurales, es decir, no, ¿por qué no recuperar algunas cosas, reciclarlas y volver, digamos, a usarlas para fundamentalmente ser, tener prácticas un poco más amigables con el ambiente? Eso genera valores éticos, digamos, y tiene valores morales y también mucha generosidad para con el otro. Uh-huh. En términos de Punilla hay muchos movimientos, sí, que se han ido dando, ¿no? Son ejemplos, digamos, que hay que mirarlos y que hay que acompañarlos. Sí, y hoy además se nos plantea más fuertemente, no solo por los debates que desata la pandemia, es decir, sobre las aglomeraciones de gente, el modelo de la ciudad, modelo urbano que durante siglos se mantuvo como horizonte de vivir mejor, podríamos ponerlo como el contrapuesto al vivir bien, también empieza a tener una crisis, un sacudón, pero a la vez vivimos lo que estamos viviendo nosotros estos días, incendios que se llevan puesto nuestros bienes comunes, ese paisaje que nos identifica y que además nos alimenta. ¿Cómo? Bueno, hay un proyecto, hoy al comienzo lo nombrábamos, el Plan de Desarrollo Humano Integral, que plantea desarrollar o repoblar la Argentina. ¿Cómo podría hacerse eso, Sandra? ¿De qué manera y con qué paradigmas y qué palabras pondrías para pensar una repoblación de la Argentina, nuevas comunidades? ¿Cómo podría pensarse eso? Sí, mira, ahí hay como, en esta propuesta también, claramente hay como dos modelos que están en disputas, ¿no? Que es la ciudad compacta, que es la que en términos, digamos, de Estado es mucho más fácil de generar, de proveer de servicios, ¿no? Entonces, ese modelo también hoy está cuestionado, fundamentalmente por la pandemia, ¿no? El modelo de ciudades compactas. Pero también es verdad que cuando uno piensa de lo que es la política pública desde el Estado, son los lugares que más fáciles pueden llegar a brindar servicios de agua, de gas, de, digamos, de los básicos, digamos, que tiene una ciudad. El otro modelo es el que vos planteas, ¿no? Pensar ciudades pequeñas donde, digamos, uno como sacrifica algunas cosas en términos de servicios urbanos, como nos pasa a nosotros, Fede. Uh-huh. Nosotros no tenemos gas natural, claro, ¿no? Sacrificamos la posibilidad, digamos, del gas natural por otras cosas, digamos, cambiamos, digamos, ese servicio por otras cosas que nos interesa tener, ¿no? Que puede ser, que como te decía, la posibilidad de tener por ahí espacios un poquito más grandes que nos permita producir alimentos, ¿no? Uh-huh. Producir alimentos sanos, la posibilidad, digamos, de una mayor seguridad para criar nuestros chicos, que los chicos tengan escuela cerca, que los amigos puedan, digamos, los chicos puedan jugar en las veredas o en la calle como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Y en las grandes ciudades esa cuestión está como mediatizada por hoy ves las plazas todas enrejadas, ¿no? Y los chicos viviendo en departamentos. Bueno, ¿cómo me imagino yo esas ciudades intermedias, esas ciudades locales? Y la UTT tiene un modelo interesante, que son las colonias agrícolas, agroecológicas. Uh-huh. ¿No? Ese modelo es bien interesante porque es la posibilidad que todas las familias en esos lugares tengan la posibilidad de el trabajo, de la producción y del consumo. O sea, pero además esos lugares con escuelas, con lugares para, con un sistema de salud adecuado. Ecuador tiene un sistema de salud que es fantástico en esta línea del buen vivir, Fede, por ejemplo. Claro. Tiene un sistema de salud público, que es como el tradicional o el hegemónico, con la salud un poco más, que no es oficial, sino la salud que uno está acostumbrado con un médico que le da los remedios, pero también está la otra salud, ¿no? Que son mujeres o hombres que conocen remedios caseros, de plantas medicinales, que también está validado y también es la otra salud oficial. Digo, o sea, estos espacios tienen que ser como esos espacios de donde todos los saberes están puestos a jugar en esos lugares, ¿no? Porque inclusive la producción de alimentos, como es de cercanía, tendría que ser producción de alimentos agroecológicos, por una cuestión también de seguridad alimentaria. No sé si te he contestado todo. Me contestaste, sí, justo estábamos preparando el mate acá. Sandra, la verdad que, bueno, nos queda esta mirada, todavía vamos a seguir en el programa desentrañando esto de una ruralidad que tenga como objetivo estos valores del buen vivir. Nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación, como siempre, la disposición, la disponibilidad para charlar con las organizaciones. Nos quedan enormes desafíos después de la pandemia y después de estos incendios que acabamos de vivir y que nos ponen en una tensión con el modelo vigente que seguro va a duplicar nuestros esfuerzos para transformar, ¿no? Y otra cosa, antes de que cortes, que me estaba acordando mientras vos hablabas, sí, la cuestión de las tecnologías, digamos, de, por ejemplo, recuperar el agua, de que tengas, digamos, todo lo que es la línea de los calefones solares, la captación de la agua de lluvia, que puedas tener, digamos, cisternas, que, digo, todas estas tecnologías que realmente puedan recuperar y reciclar todo lo que sea posible, ¿no? Tal cual. Recién conversábamos con Marina, compañera de Radio Chicharra, allá en Goya, Corrientes, y hablábamos de esto también. Volver a unir, lo hablaba Galeano, lo hablaron tantos, volver a unir la razón y el corazón. No tiene por qué esta ciencia instrumental, puramente instrumental, que nos aleja del corazón y de nuestra sensibilidad. Bueno, no, poner la tecnología y nuestras capacidades tecnológicas al servicio de nuestra sensibilidad, de nuestro corazón y de nuestro vínculo armónico con la naturaleza, así que estamos 100% de acuerdo. Sandra, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias, ¿no? Gracias siempre, digamos, por llamarme, para que yo pueda también, digamos, poner en voz todo esto que uno va caminando, ¿no? Porque uno no da lo que no tiene. Claro que sí, ya se nos vendrá el libro pronto. Bueno. Un abrazo grande, hasta pronto. Un abrazo. Ahí estaba Sandra Ledesma, conversaba con nosotros, parte del Pro Huerta de nuestro Valle de Punilla, referente del INTA Cruz del Eje y socióloga también, por eso volver a unir, ¿no? Tecnología, corazón, razón, planificación, de eso estamos hablando y de eso nos habla también Raúl Cardona. Es una chacarera cordobesa que se llama Sembrador del Uritorco, que está precisamente grabada en un disco que se llama Canciones del Uritorco y fue editado a través del Instituto Nacional de la Música. Continuamos en Crece la Voz. Yo conozco bien las sendas del Uritorco dormido, porque anduve esos senderos mucho antes de haber nacido. Desde siglos caminando anduvo mi abuelo indio, sembrando por sus laderas los quebrachos y espinillos. Sembrador de los espacios y el trino, buen tata come chingón y un tiempo viejo ya ido. Era encendedor de estrellas, de pajarillos cantores, de aquel Uritorco nuestro, custodio de los mayores. Thank you. certeza de que era libre la tierra antes que los españoles nos robaran las estrellas. No conocí el abuelo, alambrados ni tranqueras, su ritual de libertad era el amor a la tierra. Saquemos los alambrados, dejemos libres las sendas, y al viejo cerrur y torco pues declararlo reserva. Eres encendedor de estrellas, de pajarillos cantores, de aquel uritorco nuestro, custodio de los mayores. Allí estaba Raúl Cardona en la compañía musical del día de hoy con sus presentaciones para Crece la Voz, que nos va acompañando, nos va presentando un cantautor inigualable que tenemos en nuestras sierras cordobesas, aquí en el Valle de Punilla, hablando en este caso del Cerro Uritorco, el sembrador del Uritorco, sobre, bueno, una de las demandas que esta semana también tuvimos organizaciones de toda la región, que se declare reserva esta zona que, bueno, ha sido en estos días duramente castigada por los incendios intencionales. Y continuamos en esta edición de Crece la Voz, Ruralidad para el Buen Vivir. Como te decíamos y como venimos charlando con los diferentes diálogos que tuvimos en el programa, que nos han enriquecido muchísimo para ver diferentes ópticas de lo que estamos viviendo, de los enormes desafíos que tiene la humanidad hoy, pero particularmente nuestros territorios. Queríamos charlar para ampliar en otros horizontes con Juan Duarte, que es integrante de la organización Productores Independientes de Puerto Piray, en Misiones, tras 14 años de lucha, esta organización de productores independientes logró expropiarle con un proyecto de ley a la multinacional Alto Paraná, Sociedad Anónima, 600 hectáreas de tierra en el norte de la provincia de Misiones, y están transformando un desierto verde de pino y venenos en un polo agroecológico para la producción de alimentos saludables. Está en línea Juan, muy buen día. Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá, con ganas de continuar. Sos el tercer entrevistado y vamos de alguna manera desentrañando esta posibilidad que nos abre nuestra tradición, nuestra historia, nuestra huella cultural americana, pero particularmente las crisis que hoy se nos acosan de manera todas juntas, ¿no? Pareciera que la crisis sanitaria, ambiental, financiera, económica, bueno, todo esto nos pone en una tensión que nos habilita y casi nos obliga a discutir nuevos modelos. En este caso estamos hablando de la ruralidad para el buen vivir. Ustedes tienen una experiencia que se han desafiado a también desafiarle a ese modelo, al modelo del monocultivo, al modelo con venenos. ¿Cómo presentarías un poco la experiencia de ustedes en relación a estos intentos de construcción de un nuevo, podríamos decir nuevo antiguo modelo de producción, ¿no? Claro, sí. Nosotros estamos en una situación, ¿no?, donde la provincia en sí ya fue declarada como una provincia forestal, sí, de producción de monocultivo de pinos, sí, para la industria maderera y demás. Y haber logrado esta expropiación, ¿no?, y volver a recuperar las tierras para poder producir básicamente para el autoconsumo, ¿sí? Porque ya en la comunidad en la que estábamos rodeados por pinos, ¿sí? Literal, éramos una isla, una pequeña isla rodeadas por pinos que estaban siendo fumigadas por agrotóxicos constantemente, hasta, bueno, nos estaban expulsando de nuestras tierras. Hasta que, bueno, la misma comunidad, la misma gente, no es mi gente, sino nosotros, nos pusimos en pie de lucha y decir, no, hasta acá nosotros no nos vamos a ir de acá porque vivimos de esto, digamos. Y entonces nos pusimos las camisetas de la lucha por recuperar tierras y producir nuestros alimentos, ¿no? Sanos, y no estar consumiendo algo que ya viene con químicos y demás, cualquier tipo de fertilizantes que está hecho por estas multinacionales. Y bueno, logramos construir un proyecto de ley que dio la expropiación de 600 hectáreas que fueron entregadas por etapas. Y entonces, en una primera etapa de 166 hectáreas, nos dieron, fue un desafío enorme, porque después de básicamente 40 años de monocultivos, recuperar el suelo era el mayor desafío de todo lo que, de salir a la calle y pelearla, era nuestro mayor desafío, claro. Porque va a brotar algo, va a crecer, si ponemos semillas van a brotar. Y bueno, eso fue en el 2017, y bueno, ahora estamos gozando de lo que es la producción, ¿sí? En el 2007, fines del 2007, tuvimos la primera producción, y que fue increíble, fue algo que nosotros por un momento no lo podíamos creer, pero fue un gran paso para nosotros poder empezar a cultivar nuestros propios alimentos y también generando nuestra propia semilla, ya que también veníamos ahí pisándonos los talones la ley de semillas, sí. Y demás, y hasta que nosotros podemos crear nuestro propio banco de semillas. Y bueno, una cosa llevó a la otra y ahora estamos ahí produciendo nuestro propio alimento, dando ese pie, ese puntapié para seguir creando nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Vos sabés que no. Mencionaste una palabra clave por allí, clave para complementar con lo que venimos hablando con el resto de los entrevistados, que tiene que ver, vos decías, nos estaban expulsando, la expulsión que significa para tanta gente que muchas veces, y lo estamos poniendo en el programa de hoy como aquello también a desentrañar, que es las aglomeraciones de gente en las ciudades, el modelo urbano como modelo de vida, en general recargado con aquellos expulsados precisamente de sus tierras, de la ruralidad como modo de vida. Y por eso es tan importante esta experiencia que estás contando. Ahora, si yo te pregunto por qué, Juan, por qué hacer esto, por qué desafiar, qué hay detrás, qué modelo de vida es el que ustedes quieren sostener y por lo que se han encaprichado en quedarse en ese lugar y pelear por su tierra. Sí, primero que nada, lo que mencionaba sobre la expulsión, sí, de esto, porque el modelo de producción que plantean, ¿no?, del monocultivo y demás, es un producir sin productores. Sí, y los productores son los que abastecen el mercado, digamos, son los que ponen el esfuerzo, plantan, cultivan, y son los que, si lo cultivan de manera agroecológica, sabes que es un producto sano, que te va a hacer bien. Sí. Y planteamos esto, digamos, porque, uno, la mejor calidad de vida, ¿sí?, para vivir y no ir a los bordes de las ciudades o terminar en los lugares más difíciles, ¿sí? Porque siendo personas de escasos recursos, te vas a la periferia de las ciudades más grandes y tenés condiciones infrahumanas y bueno, todas esas cuestiones. Sí. Y ahí sobrevivís, no vivís. Entonces, tu lugar, producir, recuperar tus tierras, producir tus propios alimentos, es vivir, y aparte de eso, es vivir de algo que vos, algo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Que es mantener esa la producción, ¿sí?, de vida, ¿sí?, sosteniendo nuestra vida, y no solamente la de, bueno, mis padres, en mi caso, ¿sí? Ellos pelearon, eso, que salieron a la calle a pelear por un modelo de vida, un modelo de producción, un modelo de producción sostenible, ¿no? Uh-huh. No para ellos, para mí, para mis hermanos, para sus nietos, para las futuras generaciones. Y uno de esos es, uno de las principales banderas era el vivir, vivir de eso, comer sano, y otro es estar en armonía con la naturaleza, uh-huh. porque estando en un monocultivo, el monocultivo no es un bosque, ¿sí? Las plantaciones de pino pueden producir un montón de, pero no es un árbol, sino es un árbol que te tiene múltiples beneficios. ¿Sí? Claro. Entonces, producir de manera agroecológica, trabajar en simultáneo con la naturaleza. Ella nos provee, nosotros proveemos, no les quitamos nada, ¿sí? Incluso hacemos ese ciclo de rotación, ¿sí? De que vos me das, yo te devuelvo, me das, yo te devuelvo, para estar en equilibrio, ¿sí? Sí. Para no destruir nuestra, porque son nuestra fuente de vida, bueno, es vivir, ¿sí? Vivir en armonía y demostrar que la producción agroecológica en conjunto, sí, porque también es un trabajo colectivo, ¿no? Entre toda la comunidad, las familias de la zona, de que es posible, sí, producir sano, sustentable, sí, y aparte de eso, el trabajo organizado en conjunto, el trabajo colectivo, es lo que nos sostiene, es nuestra bandera de lucha, ¿no? Que es sostener nuestra vida. La naturaleza, ¿sí? No estar contaminados, comer sano, vivir bien y trabajar en conjunto, que es lo más importante que nos enseñó todo este camino de lucha que tenemos en la provincia de Misiones e incluso hasta a nivel nacional. Uh-huh. Y con compañeros y compañeras a nivel internacional también. Así que sí. Existen tantas cosas que lo que incentivó en los primeros, en los inicios, ¿sí? de la lucha, era poder producir para comer. Uh-huh. Porque justo cuando arrancó la crisis del 2001, la comunidad estuvo mal y bueno, era organizarse para poder ver cómo podíamos generar un ingreso para la familia. Sí. Y ahí fue la producción. Nos vamos a quedar con eso, Juan, porque, bueno, particularmente has descrito de manera muy clara lo que es el buen vivir, armonía, equilibrio, reciprocidad y también, bueno, qué hay que hacer, ¿no? Si alguien está escuchando, tener convicciones comunes, tareas en común y un modo de organización cooperativo, un modo de organización colectivo que permita que los acuerdos sean claros y transparentes y por eso me parece que esta experiencia nos va a quedar también, en este caso, en los oídos de las audiencias, de las radios comunitarias del país para seguir buscándole alternativa a este sistema que nos viene acosando. Juan, te agradecemos muchísimo esta nota, les mandamos un fuertísimo abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición para cuando quieran. Bien, ahí vamos a seguir en comunicación. Hasta pronto. Chau. Ahí conversábamos con Juan Duarte, integrante de la organización Productores Independientes de Puerto Piraí en Misiones. Si quieren seguir la historia, está el documental, está en YouTube, Roja Tierra Nuestra. Pequeño documental, breve, que cuenta esta historia de recuperación de las 600 hectáreas allí al Alto Paraná, una de las empresas de monocultivo más importante del litoral. Y de esta manera nos despedimos. Raúl Cardona también cierra musicalmente este Crece la Voz con un tema emblemático para todos nosotros quienes vivimos aquí en las sierras de Punilla Norte y en el noroeste cordobés. Cuando en 2007 se quiso avanzar con emprendimientos mineros, particularmente de uranio, y se logró frenar con una ley que prohíbe la minería a cielo abierto en nuestra provincia. Ongamira Despierta es el tema. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. Que pasen una buena semana. Chao.